siempre en un lugar cerca a ti. Bueno, muy bien, acá seguimos. Ve, Avenida Boyacá, número 2111, al lado del Centro Comercial Multiplaza. Ahí estamos nosotros hoy con la FM 94.9. Estamos en el lanzamiento de un proyecto nuevo en el barrio La Felicidad. Se llama Los Sauces y es de Colpatria Constructora. Sandra Gallego, directora comercial de Colpatria Constructora, precisamente está acá acompañándonos hoy. Bueno, ¿qué áreas? Hablemos de áreas, porque a la gente le interesa eso. Bueno, ¿qué áreas puede encontrar la gente que quiera comprar su apartamento con ustedes, Sandra? Bueno, Carlos, tenemos diferentes tipos de áreas. En área total construida desde 68 metros, 79 y 86 metros, con excelente distribución e iluminación para todas las personas que puedan o quieran conformar núcleo familiar o solos. Acá pueden venir, yo le preguntaba a ella, porque hoy en día la mascota, ¿no?, hace parte de la familia. Y muchas veces uno no sabe si puede ir con el perro a ver el apartamento. Acá Sandra me dice que son bienvenidos todas las mascotas. Así es, todas las mascotas que tengan las pueden traer. Y sería mejor si las trajeran disfrazadas. Ah, bueno, disfrazadas, ¿sabe por qué? Porque ustedes van a entrar aquí a la sala de ventas de Los Sauces de Colpatria Constructora. Y hay una maquilladora profesional que puede maquillar a los niños si quiere y a los grandes también. Por ejemplo, Jacob, que está con nosotros acompañándonos hoy en la parte técnica, él ya se hizo un gatico, ya se hizo unos bigoticos y la naricita. Pero vea, Colpatria Constructora, usted viene por toda la avenida Boyacá, ¿cierto? Y antes de llegar a Multiplaza, ahí va a haber grandísimo el proyecto, va a haber un balón rojo de Colpatria, grandísimo, ahí usted parquea, se baja, pregunta por Los Sauces, y de hecho, Sandra, yo voy a decir que pregunten por usted. Claro que sí, pueden preguntar por Sandra Gallego, aquí voy a estar hasta las 5:30 de la tarde. Eso es importante, ¿desde qué horas y hasta qué horas? Tenemos un horario de atención de lunes a domingo de 9:30 a 5:30 de la tarde en horario continuo. Bueno, pues muy bien. Más música, más 20 superclásicos y ya volvemos acá con Colpatria Constructora en Los Sauces. Los 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Número 15. Aquí estamos con los superclásicos del 92. Chris Kelly y Chris Smith a principios de los 90 armaron este grupo que se caracterizó por usar la ropa al revés. Y entonces uno los veía y decía, esto es falta de rejo. Bueno, como hayan sido, dejaron su moda de ponerse la pantaloneta, el jean y todo al revés. Y canciones, no muchas, pero esta marcó. Aquí está en el número 15, Criss Cross y Jump. So fly, a young, lovable, huggable type of guy. And everything is to the back with a little slack. Cause inside out, it's wiggin' and wiggin' and wiggin' and whack. I come stomping with something pumping to keep you jumping. R&B, rapping, bullcrap is what I'm dumping. Ain't nothing stuck about crisscross, we all at. So when they ask, do they rock, they believe it. Don't be claiming that's mental. Two good kids with a flow you ain't never heard. Ain't nothing fake, you can understand every word. As you listen to my cool, smooth melody, the daddy makes the J-U-M-P. Jump, jump. The Mac daddy make you. Jump, jump. A daddy Mac will make you. Jump, jump. Criss Cross will make you. Jump, jump. Uh-huh, uh-huh. Jump, jump. The Mac daddy make you. Jump, jump. A daddy Mac will make you. Jump, jump. Criss Cross will make you. Jump, jump. This and that is that crisscross ain't coming off wet. And for all y'all suckers that don't know, check it out. Some of them try to rhyme, but they can't rhyme.